Preparación para la siega es el título de la lección número 11. Y estamos muy felices de compartir estos momentos, una vez más, como todas las semanas, para repasar la palabra de Dios, específicamente el tema o el libro de Santiago. Vamos a revisar el libro de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Para comentar esta lección está con nosotros ya el pastor Víctor Choroco, quien es el vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Una alegría estar con ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios guíe nuestro estudio. El tema de hoy tiene que ver con la paciencia, tiene que ver también con la preparación para esta gran siega que vendrá. Por favor, guíenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muy agradecidos estamos, Señor, por tu guía, por tu dirección, por tu cuidado y porque has dejado en tu palabra consejos sabios para nuestra vida. Pedimos, Señor, que mientras nos acercamos al tiempo final, al tiempo de la siega, tu Santo Espíritu pueda ayudar a prepararnos, a estar listos para recibirte cuando vengas por segunda vez. Bendice el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al llegar en casa después de haber asistido a una ópera, cierta señora notó que había perdido la joya que usaba en su vestido. Además del gran valor financiero, el broche era de inestimable valor sentimental, pues lo había recibido de su madre. Mandó entonces a su chofer que buscara en el carro, en el garaje, pero no la encontró. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, telefoneó para el teatro y explicó la situación. Fue gentilmente atendida por un funcionario que le pidió aguardar por algunos instantes en el teléfono, en cuanto él iría a verificar con el administrador del teatro. Su marido, que en ese momento estaba a su lado, le dijo: deja de ser boba, tú ni siquiera sabes si perdiste el broche en el teatro, y mismo que lo hayas hecho así, cualquier persona podría haberlo encontrado, y no necesariamente los funcionarios del teatro. Y entonces, en cuanto él hablaba con ella, ella fue quedándose más sensible y aceptó la propuesta del esposo, así que después de escucharlo, finalmente ella colgó. En ese momento, el funcionario que estaba del otro lado del teléfono dijo: aló, sí, aquí está la joya, él había encontrado la joya, pero ella colgó y nunca más llamó. Y como no había revelado su nombre, dirección o su teléfono, fue imposible encontrarla y la joya después fue subastada por un gran precio. El salmista David dice: esperé con paciencia por el Señor y él se inclinó hacia mí, oyó mi clamor y él respondió mi súplica. Salmo 41. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que mientras esperamos al Señor volver, Santiago nos ordena que los cristianos luchemos para que seamos pacientes delante del mal, de la injusticia y para que no nos desanimemos. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. La primera parte de este momento es esperar con paciencia. Y la segunda parte, bienaventurados los misericordiosos. Estos dos asuntos trataremos a continuación entonces. Ahora, lo que Santiago quiere decir, Pastor Choroco, con la idea de esperar con paciencia, considerando el ejemplo del labrador, está en el versículo 7, el capítulo 5, ¿no? Bueno, Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí hay algunas características que distinguen el trabajo del labrador. Esperar con paciencia significa esperar con expectativa. Está expectante de ver cuál es el resultado de su trabajo. Esperar con paciencia porque sabe que hay cosas que él puede hacer y hay cosas que él no puede hacer en ese proceso de que crezca la planta. Y en tercer lugar, él espera pacientemente las lluvias que van a venir a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana más o menos en el mes de octubre, septiembre, y la lluvia tardía en marzo, abril, que prepara el fruto para la cosecha. Más o menos la palabra expectativa está relacionada con aquella espera ansiosa, ¿no? O aquella espera velad y orad. Así es, expectativa es estar esperando con ansias algo que uno desea, ¿no? Por ejemplo, el padre que tiene a su esposa embarazada espera con mucha expectativa la venida del hijo. O los niños esperan con expectativa el retorno del viaje de su padre, ¿no? Esperar con expectativa. Pero eso es, quiere decir que estar expectante no es dejar de pensar en eso. Está pensando en eso, está en la puerta, está allí preparando la casa. Eso es expectativa, ¿no? Claro, es un esperar, pero no es un esperar pasivo, ¿no? No es un esperar sentado. Uh-huh. El padre de familia espera la llegada de su bebé y mientras tanto va comprando la ropita, los pañales, el biberón, la cunita, ¿verdad? Los niños que esperan el retorno de su padre van esperando ansiosos. No salen con los amigos, no van a jugar con los amigos, no. Se quedan en la casa están para la llegada del padre. Así es. Ahora, el labrador, lo mismo. El labrador espera la llegada de su fruto, pero él está haciendo su parte. Está removiendo el terreno, está procurando que le dé el sol a sus plantitas, cuidando de los bichos que pueden hacerle daño. Espera la lluvia tardía, temprana y tardía. Porque si no viene la lluvia, también no va a haber cosecha. Entonces, ahora, ¿cuál es el papel nuestro y el papel de Dios? Porque Dios tiene un papel fundamental en esa gran cosecha. Así es. El libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29, se habla de la parábola de la semilla. Y creo que ilustra muy bien cuál es la parte de Dios y cuál es la parte del labrador, la parte del hombre. En este caso, el labrador representa al ser humano, al hombre. Ahí se relata la parábola de un sembrador que pone la semilla en la tierra y luego espera que salga primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando ya la espiga está llena, entonces mete la hoz porque la cosecha ha llegado. El sembrador pone la semilla y la plantita va creciendo sin que él sepa cómo. Entonces el papel de Dios es el crecimiento y la cosecha, ¿no? ¿Cuál sería el papel del ser humano? Porque el apóstol Pablo también habla, ¿no? En 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, dijo él, ¿no? Apolos regó, pero dice, para aclarar, el crecimiento lo da Dios. Así es. Eso quiere decir que nuestro papel no es un papel pasivo, ¿no? Hay mucha gente que dice, vamos a esperar a Jesús y vamos a escondernos en algún lugar para esperar a Jesús. ¿Será que esa es la espera que nosotros debemos tener? Bueno, Dios le ha dado un privilegio al ser humano para la parucía, para el segundo retorno del Señor Jesús, para la segunda venida de Cristo. Hay señales que se van a cumplir. Una de las últimas señales es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Ahora, Dios podría es una función activa de los que esperan, ¿no? Así es una misión que le entregó. No es ir, pararse y esperar. En cuanto esperan, quiero que hagan esto, ¿no? Cumplan la misión. Sí. Dios mismo con sus ángeles podría encargarse de la predicación del Evangelio en todo el mundo, pero le ha dado al ser humano el privilegio de participar en esa espera. Y los que creemos en Cristo tenemos ese privilegio y responsabilidad a la vez de, mientras esperamos, vamos predicando el Evangelio, porque esa es una de las últimas señales para que el Señor Jesús retorne por segunda vez. Uh-huh. Y en cuanto nosotros esperamos con paciencia, como dice la Biblia, la paciencia guiada por Dios, ¿cuáles son estas características de los que esperan pacientemente la venida de Jesús? Sí, el mismo Santiago, a partir del versículo 9 en adelante, menciona algunas características de aquel que espera con paciencia. Dice, hermanos, mientras tanto, mientras viene el Señor Jesús, dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Otra característica, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y sigue hablando, ¿no? No juren en el nombre del cielo, ni en nombre de la tierra, ni por ningún juramento que sea vuestro hablar sí, sí, o sea no, no. Y en esto se parece a las enseñanzas que el propio Señor Jesús dio en los evangelios. En esto consiste estas características de esta paciencia. Yo veo ahí que mucha gente que está esperando a Jesús no cumple estas características. Por ejemplo, están criticando a otros. Ah, ustedes son así, ustedes son asá. Nuestro papel como aquellos que esperan, como los que esperamos a Dios, no es criticar y estar colocando críticas sobre otros. En segundo lugar, vemos ahí que permanece calmo y gentil, dice ahí, ¿no? Así es. En la fase de la crueldad y el sufrimiento. Nosotros somos como el aceite, ¿no? Que cubre las heridas. Nosotros no somos los que profundizamos las heridas. Entonces, calma, gentileza y evitar las críticas son características de los que esperan. Es muy bonito lo que dice ahí Santiago. Sí, y sobre todo esa calma hay que mantenerla en medio de la provocación. Porque aquí está hablando en un contexto de la segunda venida, hablando en un contexto de los tiempos del fin, donde va a haber muchos burladores, mucha gente se va a burlar de lo que predican los cristianos. Uh-huh. Y en medio de ese panorama de burla, de aflicción, de provocación y de persecución, uno tiene que mantener la calma, la paciencia y ser gentil. Y eso solo viene de Dios, ¿no? Es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Ser amoroso y firme al mismo tiempo son características del Espíritu Santo. Porque el hecho de que yo sea amoroso no quiere decir que soy permisivo, ¿no? Especialmente, no, está bien, todo lo que venga voy a hacer. Una aplicación interesante sería, tenemos que ser firmes en los principios, pero al mismo tiempo amorosos. Es un equilibrio muy, muy adecuado, ¿no? Así es, y es difícil. No cualquier persona puede tener esas dos características juntas. Sí. Algunos son amorosos y otros son solamente firmes. Aquí hay que ser amorosamente firme y firmemente amoroso, las dos cosas. Yo creo que esto se ilustra muy bien en la vida cotidiana del hogar, ¿no? Los padres con los hijos. Los padres debemos ser firmes con nuestros hijos, especialmente cuando se trata de los principios, que son no negociables, pero amorosos para poder enseñarles con cariño, porque estamos reflejando el carácter de Dios. Y si nosotros tratamos de imponer solamente con firmeza y con dureza los principios, nuestros hijos van a tener una idea equivocada de lo que es Dios. ¿No? Entonces hay que inculcar esos principios, pero de una manera amorosa, de tal modo que ellos tengan el cuadro completo de lo que es Dios, el Padre Celestial. El ser humano también es crítico por naturaleza. Así, ¿cómo nosotros vamos a vencer algunos hábitos relacionados con la salud? ¿O cómo podemos orar para que Dios nos ayude a vencer hábitos destructivos? Si el ser humano es crítico por naturaleza, ¿cómo nosotros podemos vencer la tentación de ser amorosos y firmes en nuestros principios? Es un asunto que solo Dios da equilibrio en la vida de todos los que esperan la venida de Jesús. Que Dios coloque tu corazón en mi corazón, ese equilibrio perfecto. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Nuestra función es plantar, nuestra función es regar, pero la función de Dios es hacer crecer y también es cosechar. Si mi función es regar, significa que yo tengo que ser determinado en la hora de animar, de impulsar, de mostrar. ¿Cuánta gente a mi alrededor necesita ser animada? Donde se plante una semilla de esperanza, un consejo adecuado. Y yo tengo que tornarme un agente de esperanza activo. Si Dios va a hacer crecer las cosas, quiere compartir conmigo ese proceso. Por eso nosotros somos llamados a regar, a poder animar, fortalecer, dar palabras de ánimo, ser gentiles con los demás, influir en mucha gente para que ellos puedan acercarse a Dios y la comunión con Dios puedan crecer. en el servicio de Dios, ellos con Dios y el servicio puedan crecer. Pero yo como líder o como miembro de iglesia o como cualquier función que yo tengo, mi función es ser una influencia para que ellos vayan a Dios, tengan su comunión con Dios, lean su Biblia todos los días y ellos puedan cumplir una misión y entonces puedan crecer y pueda haber gran cosecha en nuestro alrededor. Tú puedes ser un instrumento de siembra, un instrumento de regadío y de plantío también. Vamos a orar. Querido Padre, en cuanto esperamos tu venida, danos el privilegio de participar de esta grande siega, tal vez plantando como Pablo, regando como Silas, pero siempre regando el amor y regando el evangelio en otros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.